buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Got into a drifted bank and then we got upset. Oh, jingle.

serán unas navidades de cine. Roll. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Se las comió!

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.